Muy bienvenidos, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a sus seres amados. Durante todos estos meses hemos estado conversando acerca de la preparación para el tiempo del fin, un momento que está pronto a llegar. Y Jesús hizo muchas advertencias, colocó muchas señales, parábolas, para que tanto los discípulos del tiempo de Él como los discípulos de ahora estemos preparados para ese momento. Y Mateo capítulo 24 y 25 es uno de los sermones más hermosos de Jesús en relación a las advertencias de los hechos y acontecimientos que iban a pasar en el tiempo de Él, en los tiempos de los discípulos y en el tiempo de nosotros. Bueno, podríamos decir que en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, Jesús revela importantes verdades sobre el fin de los tiempos y sobre cómo prepararse. En un sentido, estos capítulos contienen lo que Cristo enseñó sobre los acontecimientos finales. Fíjate que Mateo 24:24 dice justamente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y estos falsos profetas, dice, harán grandes señales y prodigios, o sea, no van a estar ausentes de cosas milagrosas, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa palabra siempre me ha interesado, que si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, hay personas que van a estar atentas a estas situaciones, pero también podemos ser engañados si nosotros no estamos atentos a las advertencias que Jesús dijo, porque falsos cristos y falsos profetas han existido siempre y van a existir también en este tiempo. Es interesante notar que cuando el Señor dio las advertencias en su tiempo, cuando dijo que cuando vieran la ciudad rodeada, qué sé yo, ellos arrancaron, ninguno de aquellos que hizo caso a las advertencias del Señor perdió la vida. No así aquellos que no consideraron precisamente estas advertencias. Allí Mateo capítulo 24 de los textos primero en adelante, Jesús va a hacer una amonestación y una profecía muy decidora para nosotros. Los discípulos estaban en el templo con Jesús, salieron, y cuando salieron, por alguna razón les dice, respondiendo, le dijo, ¿veis todo esto? Porque le muestran el edificio del templo, maravilloso, una protección para ellos, tanto física como espiritual. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y de allí en adelante yo creo que empezó por la mente de ellos a pasar algunas incertidumbres, algunas situaciones, pero ¿cómo será posible? Y fíjate que hoy día, cuando uno mira la humanidad se perfila como una humanidad que está creciendo científicamente, con los avances, con la tecnología, la protección, pero en esa misma medida uno se ve indefenso ante situaciones, y yo hago la comparación que Jesús nos está advirtiendo que hoy día también vamos a tener quizás peores situaciones que los discípulos, porque estamos confiando en algo que es material. Por ejemplo, tú confías en una seguridad, confías en una casa, confías en un sueldo, confías en una propiedad, y un día viene un terremoto y desaparece absolutamente todo. ¿Y dónde está nuestra seguridad? Por eso es importante mirar, porque los discípulos tenían seguridad en ese templo, Dios los protegía. Y entonces Jesús se sienta con ellos y ellos se acercan un poquito más íntimo y le hacen una pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y la respuesta de Dios está exactamente como la preguntaron. Les habla de las cosas que iban a acontecer y también de las señales que iban a venir. Capítulo 24 está lleno de advertencias para ellos, como también para nosotros, el tiempo del fin. Y algo deberíamos considerar también son los engaños que iban a haber, ¿eh? Y hoy día nosotros podemos ver que hay una cantidad de engaños que han surgido. Por ejemplo, la Biblia se la está interpretando de manera que aquellos que predican generalmente son los que obtienen los provechos, entre comillas, el provecho, no un provecho espiritual, sino un provecho material. Y desgraciadamente esto mismo hace que la gente se aparte de la religión, se aparte a veces hasta de la Biblia, porque la engañaron y no quieren saber nada con religión, con Biblia, con Dios, solo porque hubieron personas que les hablaron de algo que después se dieron cuenta que era un engaño. Entonces el Señor nos está haciendo esta advertencia. Incluso dice que iban a haber falsos cristos y falsos profetas. Bueno, tenemos que tener cuidado en cuanto a esto. Recordemos que si nosotros vamos a la Biblia con el deseo de aprender y con el corazón dispuesto, con la humildad de recibir aquello que el Señor tiene para nosotros, el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Tenemos que pedir la asistencia y la dirección del Espíritu Santo. Y el Señor va a entregarnos aquello que nosotros estamos necesitando. Pero debemos estar conscientes de que estas cosas van a acontecer. Van a aparecer falsos cristos, van a haber falsos profetas, van a engañar a una cantidad de personas. Es interesante notar de que aquellos que están entregando enseñanzas erróneas son los que más gente tienen en sus filas. Bueno, pero fíjate que hablando sobre todas estas situaciones, Cristo lo dijo en un tiempo en que todavía había paz, tranquilidad, pero después de esto vino lo que exactamente Él decía en los tiempos de Cristo. Pasaron todos estos acontecimientos, incluso hubo muchos profetas que se levantaron que Dios no iba a destruir el templo, que Dios no lo iba a hacer. O sea, fíjate, el engaño se cumplió exactamente en los tiempos de Él, porque Jesús dijo, mira, que nadie se engañe. Pero también hubo advertencia en el sentido de que cuando se manifiesten ciertas cosas tengan cuidado porque esto viene pronto. Y vino el ejército y ya sabía la advertencia. Y en algún momento el ejército se retira y hubo tiempo para arrancar y muchos cristianos salieron de Jerusalén, se fueron y se salvaron. Pero los que quedaron se perdieron. O sea, no hicieron caso a la palabra de Dios. Y hoy día hay mucha advertencia en relación a cómo los acontecimientos finales se están produciendo. Y esperamos que usted y nosotros hagamos la debida preparación para no ser engañados y pronto encontrarnos con Jesús. Una de las cosas importantes que Jesús dijo también como advertencia para el tiempo del fin y para él los discípulos también, está en Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Es muy fuerte, pero dice que la tribulación y que los entreguen, ¿no es cierto?, y ser aborrecidos por causa del nombre de Jesús, que no sea por otra causa. Está referido justamente si yo tengo una relación con Dios y cumplo, y por esa causa me persiguen, sí, eso va a ser cierto y muchos van a tropezar, dice. Pero él dice en Mateo 24:13, resumiendo esto, dice, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bueno, y sabes una cosa, aquí estaba viendo cuando el Señor dice y le dice a sus discípulos, a aquellos que creen en Él, a aquellos que lo siguen, os entregarán a tribulación y os matarán. Bueno, no le está diciendo a otras personas. El caso es que hay quienes hoy día creen que la iglesia, que los fieles, que los hijos de Dios no van a pasar por esa tribulación. Van a ser libres de esa tribulación. Por eso que el Señor va a venir a buscar, a arrebatar a su iglesia. ¿Ah? El rapto me habla de eso, que la iglesia no va a sufrir esa tribulación. Y aquí dice que sí. El Señor Jesús dijo también, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, los cristianos no están libres de tribulación, no están libres de sufrimiento. Recordemos lo que acontecía en el primer siglo con los cristianos que eran llevados al circo romano. Ahí eran despedazados por las fieras, morían en hoguera, y eso eran los cristianos. Y los cristianos morían, aquellos que eran puestos en la hoguera, ellos morían cantando, algo que quienes estaban presenciando el espectáculo ese, no podían entender, y eso fue semilla que fue plantada en los corazones de aquellas personas, pues ellos se hicieron por causa de esos cristianos, muchos, muchos entraron en las filas del cristianismo también. Entonces tenemos que tener presente esto. Sabes, tú me acordé de Matusalén. Sí. ¿De qué tendrá que ver esto con lo que estamos hablando? Sí. Pero Matusalén fue uno de los personajes que más vivió, según tenemos los registros bíblicos. Correcto. Pero fue un hombre fiel a Dios, ¿no es cierto? Pero murió antes del diluvio, el año del diluvio. Claro. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que Dios en algún momento a sus puede hijos... Puede llamarnos al descanso. Puede llamarnos al descanso. Puede que no pasemos por esta tribulación. Pues no pasemos por esta prueba, ¿no es cierto? Pero si la pasamos, tenemos que tener la protección divina para pasarlo. Por eso que la advertencia es que el que perseverara hasta el fin, este va a ser salvo, este se va a librar de esto. Perseverar en lo que Dios ha dicho. Y sabes una cosa, aquí veo en esta advertencia, el que perseverara hasta el fin, yo veo también una decisión. La persona es la que decide perseverar, porque si no quiero, no quiero seguir, no voy a seguir. Más el que perseverare, aquí está la voluntad, yo deseo continuar adelante. Y lo que Jesús está diciendo en realidad es que debe las personas soportar las diversas tentaciones que van a venir. Y las tentaciones normalmente no se presentan abiertas como pecados, sino solapadas, escondidas, con mucha de verdad, pero hay detrás apostasía, hay engaño, hay falsedad, ¿no es cierto? Hay una atracción a la iniquidad. Y como Satanás le dijo, mira, no, si esto no te va a hacer mal, esto te va a hacer para ti bien, vas a conocer el bien y el mal, vas a ser como Dios. Qué triste la condición después cuando uno mira a Adán y Eva, la condición que tenían. Correcto. Versus la condición que tenían en el jardín. Ahora, lo dijimos durante la semana, solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Esta es una verdad innegable. Tenemos que atesorar esas verdades de las Sagradas Escrituras en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira, hay una película que se pasó en marzo, ¿ya?, que se llama Libertad. Yo la estuve viendo antes de pasársela a la iglesia y vi cómo la trama satánica, ¿no es cierto?, sin ningún propósito, sin un destino, solo destruir a las personas, va actuando contra ellas, va llevándolas, va teniéndolas cautivos, pero aparece un doctor, un médico que las trata de salvar, pero él, ¿no es cierto?, es una película que está relatando de alguna manera la vida de Jesús, qué hizo por nosotros, y al final él da su vida para que los otros arranquen y sean libres. Cristo está hablando justamente de eso, hay que resistir, pero se ven las posiciones de las personas, cómo resisten a esa libertad, cómo no creen a esa libertad, y cómo tienen que pasar muchos hechos para que al final acepten la libertad que les da esa persona, y otras no la aceptan y sufren las consecuencias. Por eso que es bueno pensar en lo que dice acá, que tenemos que resistir hasta el final. Ahora, fíjate, el Señor nos hace advertencia ahí también en San Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces, aquí se nos está mencionando algo que aparece precisamente en la profecía de Daniel. Esto nos lleva a que debemos estudiar la profecía de Daniel. Claro, ahí habla, por ejemplo, en Daniel 9:27, 11:31, 12:11, acerca de lo que iba a suceder y que después, ¿no es cierto?, iba a venir un poder atacando. Habíamos conversado algo la semana pasada. Sí. Pero que iba a pasar un aconteciente muy hermoso, que el sacrificio iba a ser terminado y Cristo murió a la mitad de la semana, por decirlo así. Y con eso consumó todo lo que el pago de la mitad deuda. De la semana profética. De la semana profética, porque estamos hablando de una profecía de 2300 días o años, ¿no es cierto? Sí. Que es muy extensa, pero fueron apartados 490 años para el pueblo de Israel y al final de la semana esa se iba a consumar el sacrificio. O sea, Cristo les dijo, mira, Daniel lo dijo, yo estoy cumpliendo esa profecía y los hechos que estoy contando también serán una realidad. Creo, continuando con lo que estábamos diciendo anteriormente, podemos decir de que Cristo vio en Jerusalén un símbolo del mundo endurecido en la incredulidad y la rebelión, y que corría presuroso al encuentro de los juicios retributivos de Dios. Por eso el Señor habla aquí de lo que iba a acontecer. Y es precisamente lo que nosotros también deberíamos tener en cuenta, porque mucho de esos de esas señales tienen un doble cumplimiento. Claro. Señales de doble. Bueno, el capítulo 24 de Mateo habla de las señales, pero fíjate que el 25 ya habla de cómo estar preparados para esos eventos, sí, que iban a acontecer. Y justamente el capítulo 25:1 comienza con una parábola, ¿no es cierto? Diciendo, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Quizá un detalle, las 10 vírgenes no tienen ninguna connotación, es un número nomás, no se le da ninguna aplicación, los teólogos así lo han entendido, pero sí hay palabras aquí que son muy, muy, muy importantes. Lámparas y que salieron a recibir al esposo. El aceite también tiene, claro, tiene una cosa. Se entiende que las lámparas, su brillo, ¿no es cierto?, no era tan brillante en realidad, pero daba luz el aceite que contenían ellas. Ahora, y la advertencia es que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, aquí está dividiendo en 50% las personas que están siguiendo al esposo, ¿eh? No son personas que no la siguen, sino que tienen, esperan al esposo. Lo interesante del caso es que todos ellos estaban esperando al esposo. Podríamos decir, si lo traemos al día de hoy, eran 10 cristianas que están esperando a Cristo. Claro. Pero hay 5 que hicieron una preparación y 5 que no lo hicieron. Ahora, llega el momento, y el texto lo dice, ¿eh? Claro. Lo dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas y las otras no tomaron. Ahora, pero que no estaban encendidas. Claro, pero tenían solamente eso. Yo puedo ser engañado y decir, bueno, con lo que yo sé de la Biblia es suficiente. ¿Ah? Y descuidar el estudio de las Sagradas Escrituras. Ahora, recordemos cuando la parábola dice que como se tardó el esposo, dice, todas se durmieron, las 10 se durmieron. Sí, pero son acontecimientos muy similares que, claro, están pasándole. Están, claro, esperando, se durmieron y cabecearon. Todo pasa por lo mismo. La diferencia, claro, está cuando llega el esposo. Cuando llega el esposo, habían 5 que estaban preparadas, que tuvieron aceite suficiente, que el aceite simboliza el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, y 5 que no estaban preparadas. Ellas quedaron afuera. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en este sentido también, porque debemos hacer la preparación espiritual necesaria para que cuando Cristo venga nos encuentre preparados y listos para partir con Él. Hay historias en la Biblia que cuentan acerca de personajes que fueron descubiertos en su pecado y allí se arrepintieron. El hecho de haber sido descubierto significa que si no lo hubiesen descubierto, habrían persistido e insistido en ello. Claro. Y aquí hay un detalle muy importante. La advertencia de Jesús está en esta palabrita que dice que las insensatas, dice, no tomaron consigo aceite. Las prudentes sí tomaron aceite en sus vasijas. O sea, había un depósito que almacenaron suficiente aceite. O sea, voy a decirlo aplicándolo a la vida de ahora, hay personas, está entre las 5, que toman el aceite, el Espíritu Santo, la palabra, la oración, la congregación, ¿no es cierto?, el compartir la palabra constantemente. O sea, están llenándose del Espíritu Santo. Pero hay personas que nominalmente son cristianas, quizás asisten a la iglesia, pero no están haciendo una provisión suficiente para el momento de la crisis y va a suceder lo que sucede con ellas acá, que lamentablemente quedaron afuera. Y otra idea que no vamos a pasar por alto es lo que está en Mateo 25, que ya hemos dicho que esta es la parte práctica, 25:13, en que Jesús cuenta, dice, velad, porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ahí hace la relación ahora, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Eso es importante decir, sus bienes, no los bienes de ellos. Le entregó bienes quizás que no lo merecían, pero ahí están, úsenlos, trabájenlos y después, bueno, me dan cuenta de ellos. Podemos decir que cuando el Señor Jesús se fue al cielo, podemos tomarlo así, Él nos entregó, a cada uno de nosotros nos entregó sus bienes. Y pensemos que estos talentos podríamos también mencionar, como somos mayordomos, Él nos entregó tiempo, Él nos entregó tesoros. Nos entregó un cuerpo, ¿no es cierto? Un cuerpo que debemos cuidar. Un templo que hay que cuidar. Exactamente. Entonces, por eso que Él nos dice velad, o sea, estar atento, estar despierto. Miren lo que está aconteciendo a su alrededor. El tiempo es corto, falta poco tiempo. Entonces, en todo eso nosotros debemos hacer caso de las advertencias que el Señor nos da, de manera que cuando el Señor Jesús regrese, nosotros seamos de aquellos que levantarán sus brazos al cielo y dirán, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Claro, fíjate en relación al uso de los talentos, uno también tiene que ser equilibrado, porque Dios nos entrega talento, pero el mal uso de él, ya sea en el bien, fíjate, lo voy a decir así, por ejemplo, a ti te entregan el talento de la visitación a las personas, tienes el talento de estar con ellas, y tú descuidas a tu familia por visitar a la gente, estás tarde en la noche, ¿no es cierto?, duermes poco, tu cuerpo está siendo resentido y no vas a cumplir el ministerio como corresponde. Satanás es muy hábil para llevarnos a los extremos, pero si eso lo hacemos con la cordura, la tranquilidad y la forma de hacerlo correctamente, va a dar frutos para vida eterna. Por eso es ahora, pelad y ser equilibrado, ¿no es cierto? Exactamente. Temperante, como dice la... Ahora, recordemos que los dones nunca se reciben sin recibir también al que da esos dones, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de nuestra conciencia, podríamos decir así, y Él nos ayuda a tomar buenas decisiones. Pero no olvidemos que tenemos la libertad. Nosotros somos los que elegimos. El Espíritu Santo puede estarme diciendo lo que debo hacer bien, y yo puedo hacer una mala decisión y hacer precisamente lo contrario. Y lo interesante es que el que fue rechazado, el que tenía un talento, conocía bien a su señora, pero no hizo caso a lo que el Señor le dijo. Incluso le dice él, mira, yo te conozco, yo sé cómo eres, por eso que tomé el talento y lo escondí. No era la forma de hacerlo. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención, que el Señor los bendiga y meditemos en estas cosas que el Señor nos advierte. Nos encontramos la próxima semana. La última palabra de Jesús antes de su crucifixión son serias advertencias de juicio que atañen al tiempo del fin y al destino del mundo entero. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad. Si Dios así lo permite.